Daniel Andrade, presidente de la FECH y vocero con FECH. Hoy día nosotros y nosotras como estudiantes hemos respetado los canales formales. Hemos asistido a reuniones con la ministra, hemos ido a la Comisión de Educación del Parlamento a presentar nuestras indicaciones y propuestas. Y por parte de ellos no hemos logrado avanzar en nuestras demandas. Por eso hoy día nosotros les damos un ultimátum a Bachelet. Un ultimátum donde debe escoger qué tipo de reforma va a hacer. Si va a ser una reforma estructural, una reforma que se haga cargo de la crisis de la educación superior o una reforma que sea un mero retoque. Hoy día el gobierno está pensando de manera cortoplacista, está pensando de no hacerse cargo de esta crisis. En 5 o 10 años más vamos a tener que volver a hacer una reforma estructural que efectivamente se haga cargo de la educación superior, de la crisis que hoy día estamos viviendo. Hoy día hay más de un millón de estudiantes endeudados. Le repito, señora Bachelet, hoy día hay más de un millón de estudiantes endeudados. De hecho, yo mismo debo 20 millones de pesos por una política pública implementada por su conglomerado. Y hoy día no se quieren hacer responsables de esa crisis de la educación superior. Por eso llamamos a todos los estudiantes que si hoy día no hay una respuesta clara por la presidenta Bachelet y por la ministra de Educación, nosotros vamos a radicalizar nuestra movilización, vamos a irnos a paralización y vamos a movilizarnos a nivel nacional.